el derecho es lo que yo deseo, digamos, y la ley es lo que se me permite hacer. Esta cuestión en México de repente tiene ahí unos sinónimos que no deberían de ser. Al igual que cuando se habla de Estado y gobierno, pues no puede pensarse eso, porque pues el Estado es la suma del pueblo, el territorio y el gobierno, y el gobierno pues es el aparato público de poder. Si bien dice nuestra Constitución y dice muy bien en su artículo 41 que el poder reside en el pueblo, pues el hecho es que hay gente que cree que tiene más poder que otras. ¿Por qué? Porque o bien son más inteligentes que otros, o porque, hablándolo en buen español, se sienten más trinchones que los demás. Pero eso no puede ser. Es decir, no hay poder que no provenga del pueblo. Así como San Pablo dijo una vez, no hay poder que no provenga de Dios. Y eso volvió a los soberanos en la Edad Media, pues personas que decían, si yo tengo el poder es porque me lo dio Dios. Todavía en el siglo XX vimos monedas, las pesetas españolas, decían ahí, poniendo la efigie de un, ahora sí que como diría Javier Solís, un triste payaso llamado Francisco Franco, que decía caudillo de España por la gracia de Dios. Había quien se lo creía y quien se lo sigue creyendo. Señores, no podemos ser más que nadie, pero tampoco podemos ser menos que nadie. Y ese derecho es un derecho que hay quien piensa que se opone a los demás, pero no, es un derecho que debe cooperar con el derecho de los demás. Es decir, el estarnos enfrentando todo el tiempo no nos lleva a nada. Si yo coopero con las otras personas, estoy generando una relación en la cual sin duda nos va a ir bien a todos. Y no debe haber mayor ley que esa, que la que nos permita cooperar y solucionar los problemas que surgen de nuestra realidad en la mejor forma posible. Bien. La ley entonces es una solución a los problemas surgidos por la realidad histórica. Esta idea es de Ortega y Gasset, mejorada por García Máynez y mejorada por el padre Miguel Villoro Toranzo en sus respectivos libros de teoría de derecho. Bien, estamos comentando entonces esa ley que se plasma de alguna forma, que es, obviamente, pues es una expresión de poder. Políticamente es el acto por excelencia en el cual se manifiesta el poder en la forma de resolver los problemas. Esta ley, pues obviamente, tiene una característica y tiene un valor que no es un valor, llamémoslo intrínseco, sino es un valor derivado de la creencia que tenemos todos en esa solución para sacarnos adelante de los problemas. Bien, la ley entonces debe de tener un objeto que sea lícito y que sea posible, como cualquier acto jurídico. Es decir, si hay una ley que no tiene objeto, aunque se rían, ¿verdad? Pero sí, cuando hemos estado en procesos legislativos, nos encontramos proyectos de ley pues hechos para trascender por mucha gente o basados en historias o mitos, ¿verdad? Pero que no tienen un objeto material, ¿verdad? También nos encontramos leyes que han tenido objetos francamente ilícitos, no ilegales, porque una ley no puede ir contra la ley, pero ha tenido objetos ilícitos. Yo me recuerdo el artículo 145 y 145 bis del Código Penal vigente en 68, que castigaba inclusive el pensar actos en contra de la nación. Pues nada más imagínense, ¿no? Y lo peor fueron los juicios que se siguieron en aquella época, aquel juez que debe estar, bueno, no se le desea el mal a nadie, es nada más cito al Dante, a donde ponía a los jueces venales, ¿no? Pero aquel juez Ferrer MacGregor, yo sí tuve en mis manos las sentencias en donde condenó gente por pensar. Oiga, pero es que yo no estaba en el lugar de los hechos, dicen, pero lo pensó. Y por violación a los artículos del delito de disolución social, por violación a esos artículos, el señor estaba en la cárcel. Y esto sucedió así en nuestro México. Repito, ese objeto debe ser lícito y debe ser posible. Vamos a pensar algo que luego pues dan muchas ganas de hacer, un decreto para la felicidad, es decir, que por medio de una ley todos seamos felices. Pues realmente es poco más que imposible. Sería muy deseable, muy padre salir a la calle y todo el mundo sonriendo y bien contentos, bien felices, ¿verdad? Que llegara uno y el vecino, en lugar de tener cara de pocos amigos, saludara, hola, ¿qué tal? ¡Qué maravilla! Llegar al transporte público y todo el mundo feliz y pues así como Patolandia. Sería muy bonito, pero no es posible. Ese objeto es lo que genera la ley. Y platicábamos, ese objeto no puede ser otro que solucionar problemas surgidos por la realidad histórica. El derecho es una ciencia normativa, no es una ciencia que tenga un objeto, pues como lo tienen las matemáticas o la biología o la física, etcétera, etcétera, etcétera. Es un objeto que depende, pues, de la visión humana para generar una solución. Una solución que, pues, decía Ulpiano, no es ningún instrumento musical. Ulpiano fue un famoso jurisconsulto romano y que nos decía que el objeto de toda ley debe ser dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, Ulpiano decía que ese dar a cada quien lo que le corresponde, alicuius solvende rei, decía en latín, eso es la justicia. Y pues sí, no hay una forma más simple y más correcta de decirlo. Cada quien debe tener lo que le corresponde. Este objeto, pues, es materia de la sociología. Este objeto es materia de la economía. Este objeto es materia de la política. De la política con mayúscula, obviamente, ¿no? Y normativamente lo llevamos a la práctica por medio de el derecho. El derecho, pues, es esa solución a los problemas surgidos por la realidad histórica. Pero vamos a encontrar una cosa. El derecho, si bien aprovecha a los ciudadanos, el derecho es la defensa máxima que puede tener un gobierno. El gobierno como expresión de poder público. Cuando se hacen leyes injustas, y peor aún, cuando se procede injustamente, basándose en cuestiones que son discutibles, ¿verdad? Hay quien lleva al extremo la idea de Hegel de que el Estado es, pues, la concepción perfecta del actuar humano. Este Estado, por sí, es perfecto, pues sí, como Estado, en la medida en que es la conjunción, repito, de gobierno, pueblo y territorio. Pero no toda expresión de gobierno es una expresión que nos lleve a algo bueno. Siempre será perfectible, pero no es buena por sí misma. Y aquí vamos a dar un salto gigantesco a lo que está pasando en este momento. Tenemos nosotros, pues, ante la incredulidad de muchos y de muchos muy, muy buenos amigos, el hecho de que aquella institución que era concebida como la encarnación del gobierno, que era el Partido Revolucionario Institucional, pues simplemente ha dejado de ser lo que era. Doña Dulce María Sauriz Riancho, distinguidísima priista, muchas veces senadora, muchas veces diputada, exgobernadora de Yucatán, etcétera. Doña Dulce María Sauriz dice, hay que pedir perdón. Pues, románticamente eso me recuerda a la canción de Daniel Santos, perdón vida de mi vida, ¿no? Si es que te he fallado. Pero el hecho es que no es el pedir perdón, sino el hecho es que no se ha reaccionado ante un país, ante un pueblo que ya cambió. Si yo ahorita voy y le pego de gritos a unos niños, bueno, en aquellos mis tiempos nos hacían huir en el mejor de los casos cuando se enojaba un señor. Ahorita se le encaran y le dicen, te voy a demandar. Y eso es síntoma de que las cosas han cambiado. Pero bien, no nos enfoquemos en cuestiones tan partidistas, tan especiales, pero sí en ese hecho de cómo ese poder que era verdaderamente omnímodo, yo sí me acuerdo, ¿no? En aquellos tiempos en los que iniciaban los procesos democráticos, pues solo había una verdad, solo había una opción. Fuera de eso, todos éramos oposición. Es decir, solamente podían tener opción a generar algún punto de derecho las organizaciones que eran reconocidas por el gobierno. Así nacieron los diputados plurinominales, como una concesión para evitar un poder monolítico, que no es que les preocupara que existiera, sino que ese poder monolítico era mal visto en todo el mundo. Era conocido como la dictadura perfecta o la dicta blanda. En fin, pero lo que sucedió es que era como cuando tenemos una olla en la lumbre y está tapada. Mientras más me tarde yo en destaparla, más violenta va a ser la erupción. ¿Aquí qué sucedió? Pues simplemente que la gente se ha dado cuenta de que puede tomar una opción. Una opción que de repente se ve que puede ser dirigida por un partido, en este caso Morena, pero que sin embargo, al ser una opción, resulta que no es permanente. De repente hay gente que piensa en Morena, que ya ahora va a ser Morena la dueña de la opinión, como en determinado momento lo fue el PRI. Y óiganlo bien, Morena será la opción en tanto cuanto esté representando al pueblo. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México? Que en buenas palabras se perdió. La mayoría de las alcaldías no son de Morena. Pero obviamente lo que no hay es un objeto, no hay una disposición coherente para generar ese acto político, sino simplemente es entrarle a la política porque es una buena chamba, ya sea como funcionario o como dirigente, se llega a ganar bien, no podemos ocultarlo, pero tenemos nosotros que, si esto no va acompañado por soluciones reales y concretas, no va a servir de nada. Entonces, tenemos que esa ley, que ahorita nos preguntamos tanto qué es, ¿verdad? Porque se ha vuelto una entelequia. Es decir, ¿cómo va a resolver la ley el problema de la carestía? Creo que sobre eso debíamos de estar pensando. Porque en determinado momento es más importante discutir ahorita cómo le hacemos para que coma todo mundo, a saber cómo se van a distribuir los distritos electorales y las asignaciones para las diputaciones y las senadurías. Yo creo que cualquiera va a necesitar comer hoy, pero no necesariamente va a votar hoy. Esto es el punto importante. Es decir, toda ley requiere ese objeto. Y el objeto tiene que ser el bienestar general de la población. En aquel 68 tan romántico y tan injusto, tan doloroso, tan triste, tan terrorífico, pues las paredes hablaron y había letreros por todos lados. Recuerdo algunos: prohibido prohibir, La libertad comienza con una prohibición, la de dañar la libertad de los demás. Otro letrero por ahí decía: soy realista porque creo en lo imposible. Y algunos otros más bravos, ¿verdad? Uno que decía: cuando el último capitalista se ha ahorcado con las tripas del último funcionario, tendremos paz. En fin, eran otros tiempos, otras cuestiones. Ahorita hablarles de 68 a los jóvenes, pues era como que en aquella época nos hubieran hablado de las conquistas de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Realmente nos era muy ajeno y estábamos viviendo una realidad que había que cambiar. Éramos jóvenes, impacientes, y no nos dimos cuenta que esa realidad iba a cambiar con o sin nosotros. Lo primero que sucedió fue que, pues llegamos, porque nos tocó, tomamos el poder, pero eso no nos hizo ni justos, ni buenos, ni malos. Yo creo que se generó una realidad diferente y que esa realidad diferente no fue mejor que la que habíamos vivido hasta ese momento. ¿Cómo? Pues la revolución de 1910 no generó por sí misma un mejor régimen que el que había con anterioridad. Fueron regímenes diferentes. ¿Qué fue entonces lo que hizo diferentes las cosas? La participación de la gente. Y ahí sí no podemos hablar de que vayamos para atrás, al revés, vamos para adelante. En estos momentos, por mucho poder que se tuviera, sería imposible mantener una dictadura estilo la de Porfirio Díaz, en la cual votaba menos del 20% de los varones mayores de edad y que tuvieran un modo honesto de vivir y que supieran leer y escribir. Lo cual, pues, eran unos cuantos cientos los que legalmente podían votar. Y repito, sostener una dictadura así, pues ya no puede ser. Hay gente que desafortunadamente, pues no sabe leer ni escribir. Y hay gente que no sabe para qué ley escribe, ¿no? Prácticamente no hay nadie fuera de la economía. Aún la persona que dependa más de los demás, cuya miseria sea ostensible, como diría el artículo 17 del Código Civil Federal, ¿verdad? La suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad. Es muy difícil que haya una persona así. Pero, aún con esas excepciones, todos tenemos una suma de derechos y una suma de derechos por los que peleamos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo. el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9:46. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, vamos a concluir comentando qué es el objeto de esto que vivimos diario. Nosotros necesitamos, cada uno, que sea respetado nuestro derecho. Nuestro derecho que, en términos generales, es nuestra posibilidad de sobrevivencia. En términos particulares, es lo que hacemos cada día para salir adelante. Eso que comentamos de nuevo, decía el piano, juris vinculum, quod necessitate adstringium, alicuius solvende rei, secundum nostras civitates leges. Ese vínculo de derecho que nos obliga a dar a cada quien lo que le corresponde según las leyes de nuestra ciudad. Eso es lo que se vuelve nuestro objeto cada día. Nos subimos al transporte y lo pagamos. Y esos son actos de justicia. La justicia es tan inherente que si yo voy y golpeo a una viejita enfrente de un bebé, el bebé va a llorar. El bebé no sabe hablar español, bueno, ni ningún otro idioma. El bebé no entiende mucho menos el concepto de justicia o alguna otra cosa, pero el bebé siente la injusticia. Y ese es el punto fundamental. Sentir que podemos salir adelante sin dañar a los demás. Sentir lo que es que podamos tener una vida plena. Fíjense que, pues yo tenía muy buenos amigos y sigo teniendo, que pues ellos siempre fueron ricos, siempre de la clase gobernante, etc. Y ahorita no creen que, pues, perdón, pero la expresión de ellos es que una bola de nacos les pueda decir qué van a hacer. ¿Por qué? Porque su idea de justicia era que unos mandaran sobre otros. No, señores. Nos guste o no nos guste, diría la porra del Atlante, nos cuadre o no nos cuadre, la realidad cambia. Y la realidad cambia para que el muchacho que antes no era prácticamente sujeto de derecho, ahora ya establezca la forma en la que se va a conducir su futuro. Como señores grandes, pues muchos con una vida muy, muy, muy ruda, exageradamente ruda, no entendemos los reclamos de esta juventud, pero son reclamos que les pertenecen a ellos y que en determinado momento nosotros nos vamos a ir y que el mundo será de ellos. Espero yo que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Van a cometer los de ellos, pero espero que no sean tan graves como aquellos que ahora pues sugieren que se pida perdón. Pues siempre será admitido ese perdón. Yo me recuerdo en aquellos tiempos en los que empecé a trabajar en el Poder Legislativo, llegué tarde a una reunión y don Arnaldo Córdoba, el grande, ¿verdad?, el papá del que ahora dirige el INE, de Lorenzo Córdoba, don Arnaldo Córdoba, llegué y me disculpé de miles de formas. Y volteó Arnaldo sarcásticamente y me dijo: yo no te voy a perdonar, que te perdone Dios. Imagínense qué respuesta, ¿no? Y obviamente el pedir ese perdón en ese sentido, pues es algo que puede llenar de vergüenza. Hay que echarle ganas, hay que salir adelante. Y repito, si pedimos soluciones a los problemas surgidos de nuestra realidad histórica, estas soluciones deben ser justas, deben ser posibles, nacidas de un análisis profundo de esa realidad y con ese ideal de resolver las cosas para bien. Dejar a un lado aquello de que, pues vamos a mover la ley de esta o de otra forma, vamos a utilizar cabilderos y cabilderas de muy buen ver y de mejor actuar, para que cambie la ley en beneficio de gente que lo único que busca es el dinero. No es malo el dinero, lo malo es que no se reparta equitativamente. Y a los jóvenes, sigan luchando por esa justicia. No es un lugar en el mundo, no es un punto en el que nos regresemos a aquel paraíso terrenal ideal, pero es lo único que puede normar nuestra conducta en una forma adecuada y sacarnos adelante. La persona que actúa justamente, la persona que paga sus deudas, la persona que trabaja con un objeto, la persona que se divierte y que busca ser felices a los demás, es la persona que vale la pena. Podemos encontrar mucha gente que nos dice que es muy poderosa y que puede tener la facultad de cambiar las cosas a su deseo. Pues que le vaya bien. La realidad está demostrando en este momento que no ese es el camino. Que como hubiera dicho Shakespeare en La Tempestad, los grandes palacios, los sacros templos, desaparecerán. Y cuando esto ocurra, cuando esto suceda, ni rastro dejarán, porque formados somos con la materia misma, que solo los sueños vuelven realidad. Así lo dijo Shakespeare y así sigue siendo. Diría